odiado por ser como somos. Habla de espalda y va de reojo. Y su mente programada no nos entiende, no nos engaña. Así somos, así seremos, antisociales y padecieron. Así somos y así seremos, un borracho sin remedio. Así somos, así seremos, antisociales y padecieron. Así somos y así seremos, un borracho sin remedio. Para seguir las reglas y sin buscar encontramos problemas. La hipocresía no va con nosotros. Diente por diente y ojo por ojo. Así somos, así seremos, antisociales y pendencieros. Así somos y así seremos, unos borrachos sin remedio. Así somos, así seremos, antisociales y pendencieros. Así somos y así seremos, unos borrachos sin remedio. Somos perros de la calle, somos zapatos. Somos perros de la calle, somos zapatos.